Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Hola, bienvenidos a Mundofonías, una nueva edición de este programa dedicado a las músicas más maravillosas de nuestro planeta y alrededores. Músicas como la que nos ofrece esta artista que viene de Mali, llamada Rokia Traoré. Esto forma parte de su último y nuevo trabajo titulado Beautiful Africa y es una canción que lanzamos a través de todas las redes posibles, de todos los puntos de comunicación donde haga falta. Este tweet que nos trae en su último disco Rokia Traoré, que por cierto está actuando en el Festival Músicas do Mundo de Sines en Portugal el día 25 de julio y el siguiente día, el día 26, el viernes 26, comienza en Xavia, en la otra costa ibérica, en el Mediterráneo, en Alacant, en el País Valenciano. Un festival que se estrena este año y al que deseamos los mejores augurios, el Iboga Summer Festival. Entre otras, nos traerá la actuación de la Mahala Rai Banda. We'll be right back. la Mahala Rai Banda. Desde Rumanía estarán presentes en el Iboga Summer Festival en Xavia, en Valencia, en territorio ibérico. Los días 26 y 27 de julio se celebra la primera edición de este festival y también en costas mediterráneas, otro festival, en este caso veterano, que este año sigue ofreciendo las mejores músicas, en este caso en Cartagena, en Murcia, el festival La Mar de Músicas. Por ejemplo, el día 23 de julio está actuando en la Plaza del Ayuntamiento este grupo griego que se dedican a recuperar antiguas músicas y remezclarlas con rítmicas y sonidos actuales con muy buen gusto, como vamos a comprobar en esta pieza o pasatempos. Ellos son Imam Baildi. La música de Imam Baildi, uno de los grupos presentes en la edición de este año del Festival La Mar de Músicas de Cartagena. Y seguimos en Mundofonías, seguimos ahora con esta artista que viene desde Eslovenia, en el este de Europa, y que gentilmente nos hace llegar su música para compartir con los oyentes, con las oyentes de Mundofonías. Ella es Clarisa Jovanovic y firma un disco llamado Medinteran. Músicas con referencias mediterráneas de diversos países, también de la tradición sefardí, y también piezas que vienen desde Turquía, como esta que escuchamos, Kato Stoyalo. Kato Stoyalo, Kato Stoperiyali. Kato Stoyalo, Kato Stoperiyali. Korina, Korina Gapo. Korina, Korina Gapo. Korina, Korina Gapo. Korina Gapo, Xanthi ke Mavro Mata. Korina Gapo, Xanthi ke Mavro Mata. Voveka, Voveka Chrono. Voveka, Voveka Chrono. Voveka, Voveka. Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Encalador. cocina y la hogar os mandará. La cocina y la hogar os mandará. Hemos seguido con músicas de sabor mediterráneo y en este caso nos hemos ido con Les Morenillas. Ellas vienen desde Aragón y se dedican principalmente a recrear el repertorio sefardí, el repertorio original de la comunidad judía de origen ibérico, con piezas como esta que acabamos de escuchar. Ellas estarán presentes en el festival Parapanda Folk, que este año celebra nada menos que su 23ª edición en la localidad de Illora, en Granada. Además de otras actividades previas y paralelas, el núcleo del festival se concentra entre los días 26 y 28 de julio, con las actuaciones el día 26 de Ana Alcaide y Les Morenillas, el día 27 del proyecto Donas, con intérpretes vocalistas femeninas de diversos lugares ibéricos, y Martirio, y el domingo día 28, como siempre, una jornada dedicada al flamenco con Ana Mochón, Esperanza Fernández y Tania Arjona. Pero nosotros ahora abandonamos estas localizaciones mediterráneas, europeas, sureñas, para irnos hacia Estados Unidos con conexiones escandinavas, con la voz de Kari Taurin. Da-di-dum, da-di-dum, da-di-dum, da-di-dum, da-di-dum. Da-di-dum, da-di-dum, da-di-dum, da-di-dum, da-di-dum. Thank you. Pues ahí teníamos la música de esta intérprete de origen nórdico, pero procedente de Norteamérica, Kari Taurin. Su disco se llama Nuken and Bear. Nuken es una divinidad acuática y Bear pues es oso. Así que bueno, pues son dos elementos de la naturaleza más o menos real o imaginada que aparecen en la iconografía de esta intérprete que nos traía esta pieza llamada Björnlöten. Y continuamos ahora con lo que es un placer, que es anunciaros un festival que tendrá lugar durante el mes de agosto. Mundofonía se tomará una pausa, pero no os vamos a dejar sin alguna recomendación para que disfrutéis de buena música en directo, los que tengáis la oportunidad de estar cerca de convocatorias como el clásico Festival Folk Plasencia, que celebra su 18ª edición entre los días 22 y 24 de agosto. El día 22 estarán Ana Alcaide y Luarna Lubre. El día 23, Yares Folk desde Extremadura, Orquestrada desde Portugal. El día 24 estarán Spanish Conjunto San Antonio, Merem Mejaya y Santa Macairo Orquestar. Os vamos a dejar con Orquestrada desde Portugal y esta pieza, Oxalá te veja, ojalá te vea. Tenho dores fechadas em caixinhas, contra mim, contra ti, contra lá, contra os dias que passam a meu lado. Tenho dores fechadas em caixinhas, contra aqui, contra ali, contra cá, que me dizem estou aqui, estamos lá. Contra mim, contra ti, contra lá, contra os dias que passam a meu lado. Tenho dores fechadas em caixinhas, contra aqui, contra ali, contra cá, mas que me dizem estou aqui, estamos lá. La música de los portugueses Orquestrada, esta pieza Oxalá te veja, ojalá te vea, que seguramente sonará en directo en el transcurso de ese 18º Festival Internacional Folk Plasencia entre el 22 y el 24 de agosto en la ciudad extremeña, con las actuaciones de Ana Alcaide, Luarna Lubre, Yares Folk, Oquestrada, Spanish Conjunto San Antonio, Melej Mejaya y Santa Macairo Orquestar. Y ya que estamos en la frontera entre Extremadura y Portugal, os recomendamos pues algún festival también en las tierras vecinas portuguesas, por ejemplo el clásico Festival Intercéltico de Sendín, que este año se celebra su 14ª edición entre los días 2 y 3 de agosto en la localidad de Tierras de Miranda de Sendín, con la presencia de Andarillos, Armónica Creams, Jamie Smith Mabon, Canto de Aquí, Antubel y Susana Seivane. Y otro festival en tierras portuguesas, lindando con tierras gallegas en Chaves, es el Flavia Fest, que se celebra también entre los días 2 y 4 de agosto y contará con la presencia de Proyecto Enraizarte, Fanfarria Cáustica, Índigo, Señor Badío, Kempallou desde Galicia, Roncos do Diabo, Estícame as Peles y Fado Morse. Vamos a escuchar precisamente a Roncos do Diabo con ese sabor norteño portugués arrebatado y este repaseado de Río do Nor, que estarán presentes, como digo, en el Festival Flavia Fest en Chaves el día 3 de agosto. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Well, it's straight and nice, strikes all out of love. Well, it's straight and nice. Like a lot of love. And I come as soon as I wanna catch that number nine. I'm wet and bothered, don't know what to do. Not a word. butter. With the wine and butter, it's all on the cut of you. When I left my home, I left my baby crying. She keeps me worried and bothered in the mind. Now don't you hide, look long, son, when your baby pack up and leave. Don't you hide, look long, son, when your baby pack up and leave. You may drink your moonshine, but baby, your heart ain't free. If you take my ride, I can't get mad with you. If you take my ride, I can't get mad with you. Just like you're taking mine, I'll take someone else's too. I got a gun in Texas, I got a friend in Tennessee. I got a friend in Texas, one in Tennessee. Lord, that friend in Chicago have put that cheekbug on me. Nos hemos ido hacia el territorio del blues más auténtico, sureño y sudoroso, con grabaciones clásicas que están siendo recuperadas por el sello World Music Network a través de sus Rough Guides, en este caso las Rough Guides to Blues Legends, las guías aproximativas a las leyendas del blues, que en esta serie pues dedican un volumen a Blind Lemon Jefferson, a quien acabamos de escuchar con esta pieza, Rambler Blues, el blues del errante, en una edición remasterizada que saldrá editada en el próximo día 26 de agosto y que, como suele ocurrir con estas Rough Guides, incluye un disco extra, un disco que es otra Rough Guide, a su vez The Rough Guide to Country Blues Pioneers, la guía a los pioneros del country blues. Y vamos a quedarnos con una de las piezas que incluye esta Rough Guide, aunque seguramente nos da muchas tentaciones de coger esta recopilación y darle un repaso más extenso en una próxima edición de Mundofonías. De momento nos vamos a quedar con el gran Big Bill Bruns y este Long Tall Mama. Got a long, tall mama, she stands about 7 feet 9. Got a long, tall mama, she stands about 7 feet 9. And when she get to loving, holler, Papa, won't you take your time? Or when she started loving, she sure can do her stuff. Or when she started loving, Lord, she sure can do her stuff. And she squeezed me so tight, holler, Mama, Lord, if that's enough. Got a brand new movie, Lord, it's one that she calls her own. Got a brand new movement, one that she calls home. And when she started kissing, make a poor man leave his home. And she do a little this, and mama, and she do a little that. So she do a little this, mama, Lord, and she do a little that. And when she put on full steam, make a freight train jump or try. Long and tall and handsome, sweet as she can be. Such a long and tall, mama, handsome, sweet as she can be. To satisfy that woman takes more than a bumblebee. Ahí teníamos este Long Tall Mama, esta chica larguirucha de la cual nos hablaba Big Bill Brunsey en esta pieza incluida en The Rough Guide to Country Blues Pioneers, la guía a los pioneros del country blues, disco que se adjunta como añadido a esa guía a las leyendas del blues dedicada a Blind Lemon Jefferson, que saldrá editada, como digo, el próximo día 26 de agosto. Ese mismo día también saldrá publicada otra edición de esta serie dedicada a Blind Willie Johnson. Hello, hello. Year of 1912, April the 14th day. Great Titanic, strung out big, people that running free. God, moon, moon, I know. And the people that running free, the guards who had been watching, sleep but they were tired. When they heard the great excitement, many gunshots were fired. God, moon, moon. On my, and the people that run and pray. Toppy Smith gave orders, women and children first. Man at a life of a letter, man at a life of crush. On my, on my, on my, and the people that run and pray. Happy home, holy paper says, Lord Jesus, will you hear us now? Help us in our distress. Come on, on, on. People that run and pray, women that leave it, loved one before the safety. When they heard things, loved one doomed, hearts that almost break. Come on. I know, and the people that run and pray. A.G. Smith, mighty man, build a boat that he couldn't understand. Name it the name of God in the tin, middle of the sea, Lord, the boat it in. I know, and the people that run and pray. Well, hello. Blind Willie Johnson nos traía este God Move on the Water. Y esta guía de las leyendas del blues dedicada a Blind Willie Johnson también incluye un disco adicional, en este caso consagrado a las leyendas del gospel blues, del blues con connotaciones más religiosas. Aquí escuchamos ahora una fantástica interpretación de Skip James, Jesus is a Mighty Good Leader, con la cual vamos a cerrar esta edición de Mundofonías, un programa dedicado a las mejores músicas de todo el mundo, de cualquier cultura, de cualquier procedencia, pero siempre músicas con raíz y con corazón. Nos despedimos en esta edición que hacemos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez con el blues espiritual de Skip James, que en este programa se emite para que lo disfruten igualmente devotos y paganos. Hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud! All the way from earth to heaven, let it not lead you all the way. He's a very good leader, he's a very good leader, he's a very good leader. All the way from earth to heaven, he's a very good leader all the way. Let Jesus lead you, let Jesus lead you, let Jesus lead you all our way from earth to heaven. Let Jesus lead you all the way. He led my mother, he led my mother, he led my mother all our way from earth to heaven. He led my mother all the way. Let Jesus lead you, let Jesus lead you, let Jesus lead you all the way from earth to heaven. Let Jesus lead you all the way. He's a mighty good leader, he's a mighty good leader, he's a mighty good leader, all the way from earth to heaven. Let Jesus lead you all the way. He led my father, he led my father, he led my father all the way from earth to heaven. Let Jesus lead you all the way. He's a mighty good leader, he's a mighty good leader, he's a mighty good leader all the way from earth to heaven. Let Jesus lead you all the way. He led my sister, he led my sister, he led my sister all the way from earth to heaven. Let Jesus lead you all the way. He's mighty good leader, he's mighty good leader, he's mighty good leader all the way from earth to heaven. Let Jesus lead you all the way.